Si solo buscas un tipo de música, aquí tenemos todas las músicas. Músicas eclécticas. Control técnico y dirección musical de Javier González Bravo. Santiago de Chile, música ecléctica. Nos vamos hoy al puerto de Biblos, la mítica y antigua ciudad fenicia, llamada Gubla en los textos cuneiforme y Yebal en la Biblia, puerto de entrada y salida de un material preciado y precioso que era el papiro. Nos vamos al mundo de los libros. Thank you. ciudad de Biblos era una activa comunidad portuaria mercantil, en la cual se comerciaba desde la madera de cedro y el cobre del Cáucaso hasta el preciado material del papiro. Esa planta magnífica y altísima de las riberas del río Nilo, de la cual se extraía el material para la escritura. Los griegos, pero anteriormente los egipcios, magnificaron el soporte de la escritura y lo llevaron hasta límites insospechados para la época. My river runs to you. Thank you. Tanto la etimología griega de biblos como la latina de liber nos remite a esa corteza de árbol original en el cual, ¿por qué no?, tallábamos nuestras primeras letras como especie escritora. Esa memoria vegetal, esa memoria orgánica de la que nos habla Umberto Eco, estaba precedida por la memoria inorgánica, la memoria pétrea, la memoria de esos monumentos magníficos de los egipcios en las cuales plasmaban toda su sabiduría. del biblos, del libro, nace la raíz biblio, que nos remite a palabras tan atrayentes como bibliofilia, que es la afición por los libros, bibliomanía, esa pasión exagerada por los libros también, incluso la biblioclasia, la destrucción, la aversión o la oposición a los libros. Los libros nos remiten a la biblioteca, es el lugar donde se recopilan, donde se ordenan y donde se coleccionan los libros, ¿no? Pero también ese conjunto de libros o ese mueble donde guardamos nuestros libros, ¿no? Esa biblioteca nos remite a la bibliotecología o al arte, el estudio de las bibliotecas, y a la biblioteconomía, el arte de conservar, ordenar y administrar una biblioteca. Es así como se nos relata en el libro, precisamente, de Irene Vallejo, El infinito en un junco, ese viaje por la historia de la invención de los libros en el mundo antiguo. Se nos relata allí, digo, cómo las bibliotecas se erigen en centros de acopio de libros, de competición por los libros y de pasión por los libros. La biblioteca, como dice Eco, no es una suma de libros, es un organismo vivo con una vida autónoma. No es solo el lugar donde se recogen los libros, es también el lugar donde se los lee. No es solo lugar de tu memoria donde conservas lo que has leído, sino el lugar de la memoria universal, donde podrás encontrar lo que otros leyeron antes que tú. Hubo un tiempo en el que al faraón Tamus, el dios Tot le presentó su ultimísima invención, la escritura. Cuando llegaron a las letras, dijo Tot, «Este conocimiento, oh rey, hará más sabios a los egipcios y más memoriosos, pues se ha inventado como un fármaco de la memoria y de la sabiduría». Pero él le dijo, «Oh artificiosísimo Tot, a unos les es dado crear arte, a otros jugar, ¿qué daño o provecho aporta para los que pretenden hacer uso de él? Y ahora tú, precisamente, padre que eres de las letras, por apego a ellas, les atribuyes poderes contrarios a los que tienen. Porque es olvido lo que producirán en las almas de quienes las aprendan, al descuidar la memoria, ya que, fiándose de lo escrito, llegarán al recuerdo desde fuera, a través de caracteres ajenos, y no desde dentro, desde ellos mismos y por sí mismos». Músicas eclécticas. Javi Bravo Records. Ante este mare magnum de publicaciones a las cuales nos tenía acostumbrada la vida moderna, se nos presenta el siguiente dilema. ¿Qué libro comprar? ¿Qué libro elegir en esa efervescencia del papiro en la sociedad actual? Pues muy bien. Aquel que queremos conservar. Thank you. Un paseo por los autores y lectores del día de hoy nos lleva a algunos pensamientos y reflexiones, ¿no? Por ejemplo, Antonio Basanta nos dice que leer es siempre un traslado, un viaje, unirse para volver a encontrarse, ¿no? Y Emilio Lledo nos dice que el libro es sobre todo un recipiente donde reposa el tiempo. Los libros nos encantan cuando la prosperidad nos sonríe y nos consuelan cuando nos amenaza una mala racha. Richard de Bari. ¿Y qué del leer? Esa afición, esa magnífica introspección que algunos y algunas tenemos la oportunidad de hacer en nuestro tiempo libre o en nuestro trabajo. Bueno, vamos a seguir a Rafa Chirbes, ese magnífico escritor y periodista, que nos dice que leer es un interminable y monótono desfile de hormigas negras que pasa delante de nuestros ojos, mientras frente a nosotros mismos también se produce el estallido de lo que se llama audiovisual y que nosotros podíamos agregar ese estallido de lo digital. ¶¶ Llegamos al final de nuestro programa de hoy. Decid la verdad. No os enojéis mucho. Y si os piden, dad, aunque sea un poquito. Leed, dedicaros al noble arte de la lectura y también al noble, nobilísimo arte de la escritura. Que os vaya muy bien. Thank you. Sleep.